La imagen muestra parte de un antiguo cementerio de la época salitrera. Se pueden observar varias cruces envejecidas de madera que corresponden a tumbas de personas que vivieron en la zona. La tumba principal de la imagen muestra una cruz, rodeada de un anillo que formó parte de una corona funeraria y un enrejado de madera. En el cielo estrellado se aprecian pequeños trazos de aspecto circular producidos por efecto de la rotación del planeta Tierra. En el texto se lee: Cementerio de la Oficina Pampa Unión, Rodrigo Urriola, autor de la imagen, Comuna de Sierra Gorda.